Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Cantando tristes sus penas, zamba, sos mi canción. Como perfume de flor, suave, acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Hoy, en Trashumantes en Radio, en abril. ¡Rin! Buenas tardes, amigos trashumantes. Es para nosotros un gran honor poder estar compartiendo este séptimo programa del 2021, al que hemos titulado En Abril. ¿Y por qué en abril? Porque hoy, como sabrán, los oyentes de todos los jueves, nuestro programa es temático y se desarrollan las canciones hasta que llega el invitado de lujo a través de un leitmotiv. Y bueno, el motivo de hoy pusimos en abril porque vamos a trabajar las efemérides del mes de abril. Hay mucha cosa folclórica y encontramos que, bueno, simplemente a tratar las efemérides, cosas importantes, digamos, que han sucedido para el folclore en el mes de abril o a las cosas que el folclore le canta. Ya están llegando los mensajes al 092-960-960. Los está recepcionando nuestro querido amigo Fabián Di Nardi, que ya sé que tiene dos o tres mensajitos para para pasar, pero quizás en el siguiente bloque o después de la siguiente canción empezamos a, como siempre, a saludar a todos aquellos transhumantes que se animan a mandarnos un mensajecito. Como siempre, el agradecimiento profundo al señor Esteban Almeida, que nos lleva en anda siempre en los controles, y bueno, y a todos ustedes que están desde el otro lado ahí, para empezar a compartir transhumantes en radio. Bueno, como hoy, la cortina de hoy es una samba. ¿Y por qué? Porque empezamos, bueno, con la primera obra a escuchar Samba de Vargas a través de Los Chalchaleros. Recuerden que el programa anterior hice referencia a ello, un poco al pasar, y por ahí algunos de los admiradores del folclore y de Transhumante en radio quedaron con ganas de escuchar Samba de Vargas. Dice, déjala toda, déjala que suene toda. Bueno, bárbaro. Entonces, en el programa de efemérides de abril arrancamos con Samba de Vargas. ¿Por qué? Porque es una samba que es la que, bueno, vuelvo a repetir, es la samba de la cual se conoce, la más vieja conocida, ¿no? Desde que se conoce registro de una samba como canción, es la samba más vieja, al menos hasta el día de hoy, de los que existe registro. Y bueno, y eso hace referencia justamente a una batalla a las afueras de la ciudad de La Rioja, ¿no? El 10 de abril de 1867, hace esa referencia de las fuerzas federales del caudillo Felipe Varela. Felipe Varela aparece después en canciones que canta Mercedes Sosa, cantó Horacio Guaraní y tantos sus otros cantores, bueno, en esa ocasión contra las fuerzas del gobierno nacional. Bueno, justamente la glosa con la cual empezamos oralmente cada programa era de un fragmento de la samba 7 de abril del autor Pitín Salazar. Y la cortina de hoy nos va a acompañar la samba con el guitarrista que en lo personal me gusta muchísimo, el señor Luis Salinas. Muy bien, bueno, hablando de efemérides del mes de abril, nos vamos a la segunda, ¿no? Donde una de las cosas que importantes justamente hoy, 22 de abril, en todo el mundo se celebra el Día de la Tierra. Y el Día de la Tierra, o sea, por ejemplo, hoy estábamos acompañando a mi hija Malena, que estaba en clase con su maestra, ¿no? Segundo año. Aprovecho a mandar un saludo a todas las maestras y los chicos que no dejan caer el sistema educativo y la van llevando entre el Zoom, CREA, WhatsApp, bueno, por la línea que sea, pero lo importante es el hecho educativo y el acto, y que siga creciendo nuestra patria a través de esos pequeños retoños, ¿no? Y justamente hoy los estaba escuchando, ¿no? Que estaban trabajando con la maestra, seguramente deben haber trabajado en muchas partes del país, el Día de la Tierra, el 22 de abril, Día de la Tierra, y por eso decidí incluir una canción haciendo referencia a ello, justamente un programa de efeméride, y quería comentarles que hoy en realidad también se cumple de ese festejo del Día de la Tierra, unos 50 años más o menos, creo, si mal no me falla la memoria. Es un día iniciado principalmente por activistas muy preocupados por el medio ambiente mundial, y justamente hoy, a los 50 años, las marchas principalmente van contra el calentamiento global, y por ejemplo hoy en día también incluyeron la lucha contra el coronavirus. Y bueno, justamente un tema referente a esto, les dejo un candombe muy lindo de la Urbanoa Carrero, que no se pasa mucho normalmente, que se llama Candombe para Caminar. Tierra puesta, la esperanza a cuestas y a caminar. Me vestí con esa tristeza, dulzona y traviesa, que su amor me da. Me puse todas mis ansias y mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. No busquen en mi equipaje que anda en mi voz. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Y nos siguen llegando mensajes al 092-960-960. Fabián, ¿qué nos tenés para comentar? Bueno, mirá qué lindo esto. De nuestro amigo Alberto Beristán, que siempre está firme, que nos dice, cursando el síndrome post-COVID... Ahora sí. De nuestro amigo Alberto Vinistán, que siempre está firme acá, que dice, cursando el síndrome post-COVID, cansancio, astemia, sueño, alegre por escucharlo y siempre buscando nuestras raíces. Un abrazo grande. Después tenemos a Gloria, que en el programa pasado nos quedó colgada, de allá del Rincón del Cerebal. Un abrazo grande para el Chelo González, para el Cuico y el 03, que siempre están firmes. Roberto Fernández desde Montevideo. Mirá vos, escuchando desde el laburo, Valentín Leal, y desde Santa Lucía, usted lo va a presentar. Déjame adivinar, Melitón Martínez. Perfecto. Bueno, creo que tenemos varios trashumantes, cero falta. No sé qué vamos a hacer, hoy estamos hablando de la escuela, y la verdad que no sé qué vamos a hacer con todos estos escuchas cero falta. Vamos a tener que después en algún momento... homenajearlos, ¿por qué no? Cuando se levanten estas medidas sanitarias, compartir algún asadito, ¿no? Algo que chille en la parrilla. Bueno, vamos a llegar con un gran abrazo, además de todos los que ya mencionaste vos, Fabián, para Adrián Protasio, un cantor oriundo de allá de La Paloma, que está trabajando allá por Rincón de los Tapes. Recuerdo que Adrián nos acompañó en el trashumante de Blanquillo, en aquella noche inhóspita, ¿no? Que caían pingüinos de punta y Adriana ya cruzó el arroyo y nos acompañó. Y me comentó que nos escucha todos los jueves, pero se le dificulta mandar algún mensaje a otra voz desde La Paloma, la señora Hilda Mundo. Bueno, mandamos un gran saludo para Hilda, que sabemos que nos acompaña jueves a jueves. Y llegamos con un gran saludo para toda la gente de esa zona de La Paloma. Olvidé poner el celular en silencio, en este momento lo acabo de hacer. Muy bien, vamos a la siguiente canción. Saben que el 26 de abril, el próximo 26 de abril, hoy es 22, ¿no? Sería el Día Internacional del Humor. Y justamente respecto a este tema, escogí una canción con un intérprete muy particular, muy conocido por todos aquellos que les gusta el folclore. Y me refiero al señor Julio Gallego. ¿Saben por qué? Julio Gallego, Gallego nació en abril y murió en abril. Julio Gallego nació el 6 de abril de 1927 en Montevideo y murió el 12 de abril del año 2002 ahí en Libertad, en San José. Muchas de las letras de Julio Gallego, bueno, y algún trabajo hecho junto con Abel Soria, ¿verdad? ¿Cuántos de los que nos gusta el folclore nos debemos haber escuchado varios discos enteros y algunas varias sonrisas, ¿verdad, Esteban? Con respecto a esas letras. Y bueno, justamente lo junté porque hablando de la tierra, estos señores, tanto Julio Gallego como Abel Soria, tienen un repertorio muy grande, ¿no? Y justamente digo, bueno, con una temática que tiene que ver con la tierra, con la gente que trabaja en la tierra, que labra la tierra, un problema que tienen siempre son las plagas, ¿no? Y una de las plagas que tienen son las cotorras, como dicen, ¿no? Y justamente el señor Julio Gallego escribió esta milonga que se llama Las Cotorras. Nuestro gobierno ha dispuesto que combatan las cotorras, que las maten y las corran por ser un bicho molesto. Lo mismo que usted protesto, pues no hacen daño ni muerden, y su solo color verde me hace gritar con confianza. La cotorra y la esperanza es lo último que se pierde. Y arruinan las sementeras, en lugar de condenarlas, propongo domesticarlas usando una pajarera, una cotorra casera. Ningún almácigo arruina, pero es buena disciplina darle seguido la papa, de lo contrario se escapa y hambrienta sí que es dañina. Estando de buche lleno, se le puede dejar suelta, que saldrá a dar una vuelta sin tentarse con lo ajeno. Y aunque ponerle veneno es conspiración siniestra, si el dueño las amaestra, no harán nunca un desacato. Comerán solo en sus platos sin buscar raciones extras. Pero hay que dar en el clavo, tomando las precauciones, pa' que no tengan pichones, porque entonces sí que es bravo. No hay que cortarles el rabo, ni envenenarles el cebo, y cuando haga el nido nuevo, se sacude lo calito, pa' que salgan a los gritos sin poder poner el huevo. Es un animal bonito y hambriento como ninguno. Yo en mi casa tengo uno que siempre tiene apetito. Conversa todo clarito, pero el léxico es muy bajo. Es por eso que me trajo más de una vergüenza cruel, porque se crió en un cuartel y aprendió mucho relajo. Dicen que cuando atropellan, trayendo el buche vacío, destrozan el choclerío con rapidez de centella, pero la culpa no es de ella si comen de esa manera, pues la gente chacarera en continuo desafío, sin proteger el plantío, plantan el choclo donde quiera. En este cruel tribunal defiendo las acusadas pa' que no sean condenadas como plaga nacional. Yo no creo que hagan mal a los que la tierra labran, y dejándolas que abran alones, picos y colas, pa' que se defiendan solas, ellas tienen la palabra. Pero el gobierno es el juez, y si el fallo es terminante, me arrodillo suplicante, implorando sensatez. Dejen vivas dos o tres, parlanchinas sin sosiego, es todo lo que les ruego, pa' ver si proseando alegran la soledad fría y negra del pobre Julio Gallego. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Y vaya si será importante para nosotros el mes de abril para Trashumantes en radio. El 28 de abril del 2019 era la primera fecha, la primera de las jornadas del Festival Trashumante. Este festival que del cual podemos decir que cumplimos un sueño con el equipo, porque queríamos realizar algo para la gente, recorrer con la gente de el interior. Nos gusta mucho andar por los pueblitos y compartir con los compañeros cantores ese momento inexplicable, y que a su vez la Radio G lo transmitió en vivo para todo el mundo. Para nosotros fueron momentos inolvidables los que vivimos con el Festival Trashumante, al igual que muchos de los compañeros, y para nosotros era importante tener un festival que fuera popular, que fuera con entrada gratis para todo el mundo, como lo fue. Y bueno, en ese entonces, hoy decidimos compartir algunas de las grabaciones del Festival Trashumante de ese 28 de abril del 2019 en la Liga del Trabajo de Molles. Y justamente vamos a empezar a compartir algunas de las audiciones. La primera, arranco con algo local del lugar, con el poeta Alcides Delgado, a quien aprovecho a mandarles un gran saludo. Sé que Alcides aparte tiene un programa de radio en una emisora local por allá, y sabemos que tenemos trashumantes que nos escuchan desde Carlos Reyes todos los jueves. Bueno, les vamos a compartir una grabación de esa noche. Se llenó, ¿verdad? Recuerdo que hay varias anécdotas de esa noche. La Liga del Trabajo se llenó. Recuerdo que la cantina arrancaba a las 7:30. Les voy a contar una anécdota. Arrancaba a las 7:30 el festival, y eran las 8:15. Teníamos una programación por lo menos para 3 horas y media. A las 8:15 ya se habían terminado los panchos. La cantina era totalmente 100% a beneficio de las artesanas textiles de la Liga, recuerdo claramente. Y bueno, y en la conducción estuvo el señor Julio Muniz, que cada uno de los conductores los vamos a ir homenajeando mes a mes, a medida que vaya coincidiendo con la efeméride de la fecha en cada trashumante que fuimos recorriendo. Y en ese entonces voy a empezar con esta grabación con gente de Carlos Reyes, Alcides Delgado, que compuso esta poesía que se llama Al Rosedal de Reyes, y lo acompañó en esa ocasión una guitarra memorable, la de Elvio Nené González, que hizo una excepción y nos acompañó al festival. Fue un momento muy emocionante para la gente de Carlos Reyes, visto que hacía mucho tiempo que no se lo veía a Nené sobre los escenarios, y lo acompañó a su coterráneo Alcides Delgado. Y también en esta audición van a escuchar el acompañamiento en punteo también del señor Daniel Benavides, que también recorrió junto al trashumante en 2 o 3 fechas. Y bueno, como verán, es una audición muy importante para nosotros y la vamos a compartir. Buenas tardes, Rosedal. Aquí me tenés presente. No podía estar ausente el verso de un oriental. Con un saludo rural a hombres, mujeres y niños. Aquel cordaje bronciño se refleja en mi canción. Con total admiración va este canto con cariño. Me causa gran alegría ver ese criollo tropel, y he querido en un papel dibujar con alegría cómo la caballería con un brutal colorido, los gauchos han recorrido con las chinas, y los niños han recibido cariño y cosas que yo no olvido. Después que la caravana se posó en el Rosedal, el pabellón nacional con la de los 33, sin derecho ni revés con la de Artigas también, posaron como un sostén frente al ansiado valor, las rosas con su color se sienten vivas también. Mensaje a los obreros por el parque confesionar, porque es muy fácil mandar, pero hacer no es tan sencillo, con el logo de un zorrillo, el parque, a este cerro lo conocí, como de Antunes su nombre. Pero esto no les asombre, porque yo aquí nací, con ardiente frenecido y en grutas convertido. Nada queda en el olvido, pues tiene muy linda meta me siento un poquito poeta por este pago, querido. Y hablando de trashumantes del festival, la canción del cual fue la cortina durante ese año era una canción nueva para nosotros, la que le daba nombre al disco La Canción Está Esperando, y habíamos titulado para esa ocasión del festival Trashumante La Canción Está Esperando por una cuestión filosófica, de que pensábamos de que la canción estaba esperando a todos los artistas que sonaran de una manera democrática. Por eso vamos a compartir con ustedes La Canción Está Esperando. Esa es la cosa distinta, buscarle la melodía, acompañando los pasos donde camina la vida. Le buscaremos la letra, no solo la musiquita, hasta encontrar el mensaje que los pueblos necesitan. Buscando el instrumento de timbre o color, no importa si va a encontrar la razón a la larga o a la corta. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción está quedando del pueblo que la imagina, no importa el ritmo que lleve, si es de América Latina. Crudas que amaste a cuatro castiga. Ese piececito diablo de la letra que siempre olvidan, pa' que tú y tus la recuerden, se las canto de alma y vida. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción que el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y los mensajes al 092-960-960 que Fabián los va a compartir. Mire qué lindo lo que nos llegó recién. Dice, con una radio en valores como lo es Radio G, me deleito desde aquí escuchando buen folclore y mis deseos mejores son de seguir adelante, dispuesto, perseverante, que lo nuestro nunca muera. Suerte, Pierino Techera y el programa Trashumante. ¿A qué disparaste? ¿Quién ha querido eso? Un amigo, nos mandó un amigo, a ver si usted lo conoce, por la foto. Después tengo saludos de... No veo bien la imagen acá, pero después lo veo de más cerca. Y le mando un abrazo desde ya. Muchas gracias por el arte. Enrique de Cádiz también, como siempre, desde España. Marito Cabrera, que dice que está presente, Marito, un abrazo grande. Muy rico el vino casero y el licor de manzana, solo para entendido. Lo vamos a tener en cuenta para el asado que estamos programando. Con... Y próximamente, Marito, lo vamos a tener en alguno de los trashumantes en radio, vamos a coordinar. Teresa, que está escuchando, como siempre, desde el trabajo. Olguita, infaltable, desde Trinidad. Qué grande. Un beso grande. Y como siempre, Diego y Mónica, al firme también. Al firme, los troesma, como le dicen. Ahí está. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, y hablando de maestros, tenemos otro maestro joven, maestro pero del folclore. Me refiero al señor Daniel Benavides, que en esa jornada del 28 de abril del 2019 cantó en la Liga del Trabajo de Molles esta milonga de Guillermo Cuadri, de Santos Garridos, ¿no?, que era su seudónimo, del libro El Agregado. Y la milonga se llama Mirada de Viejo, el señor Daniel Benavides. Que te haga china un versito, si ando de viejo lucero, como matumbo aguatero sin salir del trotecito. A vos te juro, angelito, tuito se te hace soncera, pero hay juna el mismo ayer, si el invierno ya adentró, y que te voy a cantar yo si vos sos la primavera. Un consejo y créamelo, mirate china al espejo, que te va a decir canejo mucho más cosas que yo. La razón tendrás, pues no, quedársela a este bichoco. Vas a gozar y no poco, viendo tu aire potranca y tu cara que más blanca que espuma jabón de coco. El cristal te va a decir, con el sincero reflejo, lo que este paisano viejo ya se olvidó de sentir. Pucha, te vas a engreír mirando con claridad del retrato que te da de tu boquita de miel, que tiene en lugar de piel semilla y burucuyá. Entre la pata de pelo vas a ver la media luna, de tu frente linda hay una más de la que está en el cielo. Aumentarás tus consuelos hasta causarte sonrojo, y si supieras de hinojo como en santo cautiverio, tinchas antes del misterio de la noche de tus ojos. Ojos que miran canejo, siempre como enamorado, el que al mirar entornado haces desear hasta un viejo. Cuando miras medio al cejo, ahí sí que robas la calma, parece que uno se ensalma, y hasta yo cuando te veo, siento así como un chispeo en los recoldos del alma. También que el diablo lo anabe al paisano desgraciado, que después de enamorado su lámpara se le apague. Será de balde que vague por la grandura del suelo, nunca más tendrás consuelo después de perder la calma. Ha de llevar en el alma el luto que hay en tu pelo. Bueno, china, ya me planto, mi sotreta rocinao. No sé si te habrá gustado, pero mi jamás no aguanto. Dios le conserve el encanto con que te ha favorecido. Después de haberte escribido, queda triste como un ruego. Echao sobre los pelegos el viejo santo Garrido. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Vida Salvaje comunica que luego de las medidas dispuestas por el gobierno se adhiere y te recomienda que si vas a salir de campamento lo hagas teniendo en cuenta las medidas y siempre con tu burbuja. Recordá que vas a encontrar todo para camping y pesca. Además, tienen una amplia línea profesional en chumberas, cuchillería, ropa de metal y mucho más. Vida Salvaje está en Ruta 5 Casi Morquio. Teléfono 4362-9600 Durazno. Todo lo que necesitas para tus mejores momentos de recreación está en Vida Salvaje. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. Equilibra tu mente y cuerpo. Pasá por Fresias y encuentra el centro de tu energía en la gran variedad de productos naturales para celíacos y diabéticos. Y para un ambiente único, hornos, velas, mandalas, lámparas de sal. Fresias, Petrona Filippini de Cames 877 entre Washington y San Martín. Horario de lunes a viernes de 8 y media a 12 y de 15 a 19 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Número de contacto 099-453-612. Instagram, Fresias. ¿Querés verte bien, prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio esquina Ruta 5. Y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Verdulería Cuatro Piedras, Manuel Oribe 471, Casi Galarza. Los esperamos de lunes a sábados en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 horas. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Además, elaboramos el mejor jugo de naranja en el momento. Trabajamos con todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362-8249. Verdulería Cuatro Piedras. ¡Qué ganas de comer algo dulce! ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Siguen llegando los mensajes al 092-960-960, Fabián. Bueno, tenemos saludos de Gladys Grajales, como siempre firme. Muchas gracias. Ada, desde Feliciano, que nos está escuchando. El señor que mandó aquel hermoso mensaje se llama Mario Burgues. Es de Cuchilla del Perdido, de Soriano. A ver, si mal no recuerdo, si se anima a mandarte un mensaje, Mario. Ese contacto me parece que me lo pasó el señor Alejandro Gorky. En alguna de las ocasiones que a veces andamos investigando quién hizo tal milonga, cuál, y me parece que este gaucho sabe bastante sobre eso. Ahora que capaz que te manda algún mensaje. Y hablando de eso, ya vamos a ir invitando a la gente a que se quede quietita ahí, porque dentro de un ratito vamos a tener a Belén y Emanuel, el dúo Belén y Emanuel Gorky, ¿no? Ambos, justamente, que nos van a dejar una entrevista en exclusiva, muy disfrutable, por cierto, porque son gurises frescos de escuchar. También tenemos saludos de Gogó, que le cantó. Qué grande Gogó, ¿no? Y gente de folclore de toda la vida, ¿no? De toda la vida, ahí está. Y Gladys, desde Villa del Carmen también, que nos está escuchando. Qué bueno. ¿Qué dice Gogó? Y Gogó, como siempre, la canción que más le gusta. ¿Cuál? La canción está esperando. La canción está esperando. Sí. Qué grande, Gogó. Pero muchas gracias. Bueno, y justamente hablando de la canción está esperando, los 19 de abril, si bien para nosotros el desembarco de los 33, ¿no? A nivel nacional, el 19 de abril es el Día del Aborigen Americano. En toda América, ¿no? Se empezó a hacer hace muchos años una reunión de aborígenes de toda América allá por México, y respecto al tema ahora estábamos conversando fuera de micrófonos que en todas las escuelas se celebra el 22 de abril como el Día de la Tierra, bárbaro. Pero ahora a no confundir el tema del Día de la Tierra con el de la Pachamama. Usted sabe que la Pachamama, el día es el primero de agosto. Y por eso yo todavía no me he gastado ese tiro en la pistola, porque si Trashumantes en radio, si Dios quiere, sigue, vamos a tratar allá en agosto un poco más el tema de lo de la Pachamama. Yo por mientras le dije Madre Tierra o el Día de la Tierra, como le dicen los organizadores provenientes de allá de las tierras de Estados Unidos. Bueno, y ahora hablando sobre el Día del Aborigen Americano, el 19 de abril, Los dejo con la voz y la presentación de la señora Mercedes Sosa en una audición exclusiva. Yo nací el 9 de julio de 1935 en Tucumán. Tucumán es una provincia al noroeste de la República Argentina, o al noroeste de Buenos Aires, de donde se supone que se empieza a lo mejor a medir de dónde uno viene. Mi rostro indiado viene de mis abuelos, que han nacido en Matará, en Santiago del Estero, quechuistas ellos. Y el color blanco de mi piel le debo a mi abuelo vasco francés, que no he llegado a conocer. Estas son las mezclas que se tiene en este continente latinoamericano realmente. La fuerza del canto en todos los artistas del mundo viene del convencimiento total de dónde uno nace, de cuál es la razón por la cual se canta. El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con cultura, que viene a ser de lecturas, de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome por todo un camino, que es lo que por la cual yo siento esta manera de cantar. Ningún artista es solamente un artista porque canta bien. Esto sale del pueblo, esto sale de una cultura que tiene un artista en general, de toda la gente, de todos sus compañeros que me han ayudado, que han sido los míos que me han ayudado a formar. Cantaba en Tucumán cualquier cosa. Para mí Tucumán significó donde yo nací, donde están mis hermanos, donde ha muerto mi papá, donde supongo que descansaré yo finalmente después de tantas giras. Pero en general para mi formación significó más Mendoza y luego Uruguay. Son los dos lugares que yo tengo un amor muy grande, amigos que me han ayudado a formar como artista definitivamente. Es Mendoza y Uruguay, Montevideo exactamente. La canción más remota, cuando yo empecé a sentir que mi voz tendría que servir para algo, es cuando yo canté juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito de dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito de dulce voz. Charango, charanguito de dulce voz. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, charanguito. Y ahora mi raza vencida por otra civilización. Llora mi raza vencida por otra civilización. Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, ay, qué gran. Grande. ya tenemos la presencia de Belén y Emanuel en los estudios de AM960. Ya sabemos que Belén empezó a afinar su guitarra y Emanuel está estirando los tientos del bombo. Seguramente van a arrancar con sus ejercicios de vocalización y mientras nosotros pasamos algún audio más. Así que bueno, a toda la gente que está esperando la entrevista exclusiva con el dúo de Belén y Emanuel, bueno, a quedarse ahí ataditos a la 960, que en un ratito vamos a estar compartiendo un poco de música y charla con los gurises por acá. Y hablando de gurises, justamente ahora les va a hablar una persona que trabaja con gurises todos los días, ¿no? Y hago referencia porque el 29 de abril, hablando de las efemérides de abril, se cumple el Día de la Danza. Y ustedes dos, justamente ahora que me estoy acordando, ustedes son gente de la danza también, ¿no? Ahí va. Y justamente acá elegimos una canción que es un shoti, porque digo, hablando de la danza, a veces está bueno hablar de las danzas que son de nuestro país o que tengan que ver con nuestro territorio un poco más, con los grupos de danza y conversando con el profe John Pérez, el director de Cielo y Patria, que hace referencia a la fecha, y bueno, mejor que nos lo presente el maestro John Pérez. Bueno, primero que nada agradecer a Trashumantes en Radio por tenerme en cuenta, a vos Pierino por estar gestando esta movida tan linda en la radio de Trashumantes en Radio, que la verdad que está dando que hablar y bueno, alimentando la cultura departamental y de nuestro país. Bueno, traer acá presente, sabemos que se nos viene el Día de la Danza y bueno, y está bueno asociar la danza con la música folclórica. Sabemos que hay muchos grupos de danza folclórica en nuestro país, sobre todo en el interior, y bueno, y es lindo con este yotis a Don Pedro Ruiz de Apuro Viento, tenerlo presente. Siempre está lindo bailarse un lindo yotis, con ese acento norteño. Y bueno, tenemos a este personaje, Don Pedro Ruiz, Perico Ruiz, un bailarín de Tacuarembó, y bueno, acá en Durazno también, un gran precursor de la danza, como fue Don Huema Sánchez Galarza, que sembró una semilla aquí en Durazno, que hasta el día de hoy sigue dando sus frutos. Muchas personas, mucha gente aprendieron con él, y bueno, y sigue, y está vigente, y más vigente que nunca, y está bueno estamos en esta víspera del Día Internacional de la Danza, bueno, de tenerlo presente y de recordar que si bien no es el día de folclore, es el día de la danza. Y la danza tiene mucho de folclore. Muchas gracias, Piero, y bueno, para todos los oyentes, a Don Pedro Ruiz. Perico así nació, bandolero tradicional, el gran shoti que se bailaba allá por sauces del Queguay. Entre las chicas se crió, escondidito y al compás del temblor de una acordeona, el gauchito cachapaz. Sauce de arriba, sauce de abajo, entre los pasos pasa el trabajo, bandeando tropas o camincheando, haciendo leña o bandideando. La media vuelta, paso al costado, paso adelante, salamantado. La media vuelta, paso al costado, la vuelta entera y los demás. Sauce de arriba, sauce de abajo, entre los pasos, pase trabajo, paneando tropas, o capincheando, haciendo leña o bandideando. La media vuelta, paso al costado, paso adelante, zarapantado. La media vuelta, paso al costado, la vuelta entera y los demás. Más de uno bailando en la casa ya, y bueno, yo ya voy a ir adelantando un poquitito parte de la nota, dándole la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy. Bienvenidos Belén y Emanuel, un gusto tenerlos en AM960. Bueno, muy buenas tardes, la verdad que estamos felices de estar aquí. Sí, muy, muy contento de estar acá y gracias por invitarme. Buenísimo, para nosotros es un placer, visto de que bueno, los hemos visto nacer, prácticamente crecer y hacer música y bailar, y qué bueno que estén en este mismo trillo, caminando juntos. Y justamente ahora adelantamos un poquitito lo de la nota, porque hablando de durante el corte, de que ustedes, los orígenes de ustedes no fue primeramente ejecutando música, exacto, ¿no? Sí, bueno, en realidad siempre hago la misma historia de que no todo empezó con la música, con el canto en sí, sino que empezó con la danza. Ya desde, yo tenía 4 años y empecé a bailar, y Emanuel recién tenía 1 año en ese entonces y ya andaba metido todo el tema de la danza. Y recién cuando llegué a la escuela, ahí recién arranqué con mis estudios y a cantar ahí en la escuela, hasta que en tercer año recién empecé la escuela de música. Pero todo empezó con la danza en el conjunto Primero Oriental, a cargo de Luli Sánchez. Después estuvimos en otros grupos también, y con los grupos que no estuvimos viajamos para cantar con ellos, así que siempre estuvimos muy, muy ligados a la danza. Qué bien, qué bien. Y con la danza a veces lo podemos asociar y ligar con la percusión, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, puede ser, porque cuando vos empezás a bailar ya empezás a tomarle los tiempos a cada canción, cada música, los estilos, y eso ya te va afinando el oído ya. Claro, porque a veces siempre uno dice la danza, y a veces para los que bailan, he visto que traen como consigo el bombista, ¿no? Y a veces es todo un curso de percusión aparte de lo que es bailar en sí, ¿no? Claro, entonces, sobre todo en el malambo es el primer... casi todos los bailarines saben tocar el bombo, casi todos, sobre todo se hacen malambos, saben tocar el bombo, y también el ruido que hace el bombo con las boleadoras se va todo entrelazando ahí, y nada, tiene mucho que ver, sí. Qué genial, la verdad es que les debo confesar algo. Cuando empecé a armar el programa que íbamos a titular en abril, nos fijamos principalmente en la fecha de cumpleaños. Los gurises son de abril y les vamos a invitar porque son cantores de abril. Como que conozco la familia, lógicamente, pero después, ahora, a lo que es abril tiene el día de la danza, el 29, o sea, veo que a veces las cosas se dan por causalidades y no por casualidades. Sí, ya hoy de noche ya arrancamos a festejar el cumpleaños de Manuel, que es mañana, y el mío fue el fin de semana pasado, así que sí, y todos nuestros músicos Cumplieron acá cerca, tenemos a Francisco, que fue su cumpleaños, que es nuestro profesor y director de la banda. ¿Cuándo fue el cumpleaños de Francisco? Fue el 15. Cierto. Y otros músicos también que, si no cumplieron en abril, cumplieron unos días antes o unos días después. Todos, casi todos cumplimos ahora en este importante, en esta etapa del año. Importante el mes de abril. Bueno, y en mi casa, tanto Malena como Valentina cumplen en abril. Entonces, claro, es un mes bastante potente. Sí, sí. Y bueno, ustedes saben que los voy a invitar a escuchar a un colega cantor de Los Pagos de Trinidad. ¿Y por qué vamos a escuchar una audición de Los Pagos de Trinidad? Porque ustedes saben que la ciudad de Trinidad fue fundada el 14 de abril de 1804. En este momento, Trinidad está festejando sus 217 años. Y justamente me traje una audición que no ha salido en disco ninguno, porque lo que pasa es que este compañero que se llama Diego Lizalde compuso una zamba que se llama Zamba para mi pueblo. Los invito a que la conozcan. Cantando esta zambita, flores te recuerdo. Ancianos y chiquilines, allá en la Plaza Constitución. Ancianos y chiquilines, allá en la Plaza Constitución. Todo el año por las calles ves la gente trabajar, el obrero, el mandadero, curtiendo el cuero de sol a sol. El obrero, el mandadero, curtiendo el cuero de sol a sol. Zamba para mi pueblo, porque por mi pueblo estoy cantando como yo quiero, como el maestro a mí me enseñó. Cantando como yo quiero, como el maestro a mí me enseñó. Verano en la Valleja viste de fiesta la comercial. Veteranos y gurises jugando al fútbol la tarde cae. Veteranos y gurises jugando al fútbol la tarde cae. Domingo sí es sagrado, la gente sale a pasear al parque, a las cañaditas, van por las calles de mi ciudad. Al parque, a las cañaditas, van por las calles de mi ciudad. Zamba para mi pueblo, porque por mi pueblo estoy. Por flores, tierra de amigos, a vos te canto, pueblo de amor. Flores, tierra de amigos, a vos te canto, pueblo de amor. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y para ir terminando la parte de las audiciones que trajimos para hoy, queremos recordar ese 28 de abril del 2019 en la Liga del Trabajo de Molles, donde empezábamos el Trashumante en una transmisión de AM960. Y justamente uno de los momentos altos de la noche aquel día fue el payador local, Germán Faira, que recuerdo que fue muy ovacionado por su gente, y eso realmente nos emocionó, porque nos dimos cuenta en la primera fecha que íbamos, entre comillas, por el camino correcto. Nos encanta ver que la gente de su pueblo quiera y ovacione a sus artistas. Y justamente cerrando la etapa de las efemérides de hoy, los dejamos en la voz del payador Germán Faira. Yo no sé, ¿ustedes quieren que les cante una? Lo mío es improvisar, ustedes saben que yo soy payador. Improviso, hago coplas sin papeles por delante al momento. Lo que me va saliendo, muy rústico, muy grueso, de bajo nivel, ¿no? Pero es lo que hacemos. Por ahí les voy a improvisar algunos versos, en distintas medidas de repente, y bueno, por ahí si me aplauden, les vuelvo a improvisar de vuelta. ¿Pueden pedirme que le improvise sobre algo? A ver. Sobre la paz. Sobre el pueblo de Molle. Sobre ustedes mismos, sobre mí. Yo que sé, pueden pedirme un tema. O que improvise sobre el amor. Vaya si es el amor lo que hace girar el mundo. Improvisamos sobre el amor. Muchas gracias, buena gente, de este mi pueblo querido, pueblo que no anda perdido, y vino y dijo presente, y al encontrarme esta gente, se presta la ocasión, pa' que pulse el diapasón, y me sienta satisfecho, me hace una agulla en el pecho y me salta el corazón. Soy payador del camino, no me quedo ni me empauso, quiero que esos aplausos esta noche, papierino, y yo que ando continuo, de la guitarra a la par, tengo intención de abrazar a mi pueblito de Molle, pa' que la gente me apoye y que podamos triunfar. Por los hombres y mujeres y por todos los vecinos, a la fiesta de Pierino, y he de cumplir con mis deberes y en distintos menesteres, a ver que soy payador, y agradezco al Creador por venir y poner de noche para improvisar esta noche, y por sobre el amor, y para hablar del amor tengo que hablar yo de mí, improvisando aquí de la copla un escultor, y me refiero al amor, y brillando codo a codo, y puedo decir a mi modo, a fe que soy payador, pero les hablo del amor que yo siento hacia todo, el amor y el cariño que vive dentro de mí, y puedo volcarlo así por los ancianos y los niños, y en la guitarra me alineo en una copla paisana que al momento se desgrana, y que lo hago en mi nombre, un abrazo para los hombres y un beso para las damas. Y ahí está Julio Muniz, excelente locutor, que anunciaba el payador que llegaba y su matiz. Yo me sentí muy feliz y le puedo asegurar que yo quisiera escuchar de la guitarra abrazando, y si andan cumbia sonando me dan ganas de bailar. Y en este viejo salón, si habremos bailado veces, el recuerdo me parece que se viene a la ocasión. Me acuerdo de un trompezón que me hizo tastabillar, y ya les voy acá contar que bailando en forma sencilla se me salió una rodilla y de ahí dejé de bailar.

y encuentros folclóricos aquí en el departamento y en otros como el Prado, en Montevideo, en Canelones, Flores, Tacuarembó, también en Buenos Aires y Entre Ríos, Córdoba. Tenemos un dúo joven internacional en Durazno. Ojo al piojo. Han realizado trabajos musicales en la Oficina Cultural del MEC y actualmente tienen una banda donde el director musical es Francisco y la segunda guitarra es Lucas Sapía y en teclado Andrea Morales. Siguen trabajando musicalmente para mejorar y, como dice el nombre de su segundo trabajo discográfico, están en el camino de mis sueños, o sea, de sus sueños, pero creo que es el sueño de todos nosotros. Así que indudablemente que eso refleja el sueño de ustedes, el sueño de todos nosotros, los que seguimos, perseguimos el camino de Trashumantes en Radio. Bienvenidos nuevamente, aunque ya habían intervenido con el público y bueno, los micrófonos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarnos y estamos muy felices de estar en tu programa, que ya sabíamos, nos habíamos comunicado de que vos ya nos estabas pasando, pero venir a compartir un rato nos encanta. Buenísimo, el placer es para nosotros y seguramente para todos los que están del otro lado del dial, de la radio, escuchando y siguiendo Trashumantes en Radio. Y bueno, justamente la idea del último bloque del programa es dedicar un buen rato para una charla con guitarra bajo el brazo, como se le dice. Y bueno, justamente hoy salió el tema emergente sobre la danza, que estuvo muy buena la intervención de ustedes. Indudablemente que aprendimos todos mucho de ustedes, que son los bailarines, ¿no? Indudablemente, y seguimos conversando de eso. Justamente, y bueno, y dentro de ese mundo de la danza, ¿qué tipo de ritmos son los que les gusta tocar? Bueno, nosotros empezamos mucho y ahora ya nos hemos abierto un poco más, pero antes las chacareras y las zambas eran lo que más tocábamos, porque bueno, al bailar esa música, lo primero que se nos hizo familiar para tocar fue eso. Ahora vamos a empezar con una zamba que lleva su tiempito en el dúo ya y fue una de las primeras que hicimos. A mí me encantan las zambas, es mi danza favorita en realidad. Me encanta el juego de pañuelos, como la conexión de la pareja me fascina. Entonces esta es una canción que me encanta y siempre que la hacemos con bailarines la disfruto muchísimo más. Y estamos hablando de la zamba. Zamba para olvidar. Del señor Daniel Toro. Exactamente. Una zamba y un autor al que le gustaba mucho el abuelo de ustedes, ¿no? Siempre hablábamos todas las tardes, cada vez que tomábamos algún mate con Jaime, siempre nos hablaba el señor Daniel Toro y en algún momento, cuando iba para Argentina, me dio algún teléfono y me dice, bueno, decile a Facundo, porque Facundo lo conoció, dice que va de parte de Jaime Gorski, ¿no? Una persona para nosotros muy querida. Y justamente, bueno, qué lindo empezar así la música. Bueno, ¿cómo suena esa samba para olvidar? Bueno, vamos a empezar con una intro que le hicimos, la creamos para el teatro, que también a mí me encanta. Y vamos con esta samba entonces. Empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Ya a veces mejor no hablar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya a veces mejor no hablar. pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Esta samba es del olvido y su ritmo es de nostalgia, samba de amores perdidos que suena ya en mi guitarra. Conmigo parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Esteban, indudablemente que estamos de paladar negro con esta samba. Qué linda interpretación de Daniel, de esta samba de Daniel Toro por parte de Belén y Emanuel. Y justamente hay algunas cosas que se preguntará la gente. Armar repertorio entre hermanos, en los ensayos entre hermanos, ¿qué tal? ¿Estamos bien ajeitados porque ya nos conocemos hace muchos años? Sí. ¿O porque somos hermanos, Claro. O sea, a veces se complica. Un tirón para cada lado, ¿viste? Porque somos hermanos, nos conocemos, pero claro, también cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y hay confianza como para cuando hay... Claro. Es complicado el tema. Así, cuando no hay consenso, o normalmente hay consenso, o imposición. No, casi siempre, llegamos a acuerdos. A elegir un repertorio, quiero esta, que está mejor acá, y el orden de las canciones, pero después se llega a hacer el repertorio completo bien. ¿Qué tienen que tener las canciones para que ustedes digan, esto va, viene para el dúo? Primero, que nos lleguen al corazón. Tiene que tener algo que nos llegue, sino, sobre todo... Cuando cantamos, me parece que tiene que tener algo que digamos, bueno, tengo ganas de cantar esto de verdad, que tenga un mensaje lindo también, que sea alegre y si no lo es, que tenga una razón de ser, sobre todo. La pregunta del millón es, ¿queremos escuchar ya una canción de esa? Que para ustedes tenga todo eso. Bueno, entonces ahora vamos a ir con una canción que se llama Dulce Madera Cantora. Bueno, ¿de quién es? Canción de Víctor Heredia. Ajá. Es una canción muy linda, la tenemos hace bastante, pero casi nunca la tocamos y ahora le agarramos más el gustito. Sí, y... llegó al corazón. Nos llegó al corazón, tarde o temprano, pero no llegó. Así que les vamos a dejar entonces Dulce Madera Cantora. Guitarra suena guitarra, que el aire sabe a romero, palomas me trae el viento bajo el ala del sombrero, que huele sol el mañana. Guitarrita americana, que huele a sol el mañana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando lo han herido. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Que huele a sol el mañana. Quisiera ser el primero en escuchar su sonido, que suenan libres sus notas y a cantar todos conmigo. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Dulce madera cantora de sentimiento del pueblo, anúnciame el nuevo día, líbranos de los desvelos. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Que huele a sol el mañana, que huele a sol el mañana, que huele a sol el mañana, que huele a sol el mañana. Indudablemente que es la frase, y por qué no la frase del día, justamente lo que busca Trashumantes en radio. Que huele a sol el mañana, pero ustedes que ya son dos soles que huelen a sol hoy en día y seguramente para el mañana, porque tienen mucha tela por cortar aún. Y bueno, con el mundo de los estudios, ¿cómo estamos? Y bien, empezamos con todo. Pregunta complicada. Claro. Por los estudios vamos bien encaminados, pero con todo esto de no ir al liceo, de mandar tareas por Zoom y todo eso, ya llega un punto que cansa, pero bueno, es mejor para nosotros. ¿Qué estás cursando, Emanuel? Estoy cursando quinto biológico. Quinto biológico, acá en el Rubino. Sí, acá en el Rubino. ¿Y Belén? Yo estoy en segundo de fisioterapia, estoy estudiando allá en Paysandú, en la UTM. Ahí va, y ahora este vía online, me imagino. Sí, la idea es este año poder empezar a ir al hospital a hacer prácticas, pero bueno, con todo esto vamos a ver cómo se sigue dando las cosas. Cómo pasa rápido los años, ¿no? Pensar que tengo el recuerdo de Emanuel chiquititito, jugando. Bueno, mi hijo tiene un año menos que vos, y más o menos de la misma edad, y Belén con túnica y moña, y ya está estudiando algo terciario. Vuelan los años, pero está bueno, y lo que más nos gusta es que el camino del folclore nos lleva caminando a todos juntos en diferentes edades. Y la pregunta es, ¿ha influido de cierta forma ese amor por el folclore que ya lo traen desde el apellido, o piensan que llegaron por caminos diferentes? Yo creo que todo está conectado en realidad. Nuestro abuelo siempre nos inculcó el folclore uruguayo, recitados, todo lo que tenía que ver con lo que él estaba más relacionado. También sé que tampoco tenemos totalmente su estilo, que tenemos un estilo bastante distinto, pero que él ayudó a que ese estilo se creara. Él, la danza folclórica, que casi siempre empezamos bailando cosas argentinas y después nos vamos más para lo uruguayo, también tiene mucho que ver en toda nuestra formación. Lo que nos enseñaron en las distintas instituciones que estuvimos, fue todo es un combo para formar lo que somos hoy, lo que nosotros creemos y lo que también nos enseñan nuestros padres. la edad en la que nosotros estamos también influye mucho. Yo que a veces doy clases, los años anteriores he dado clases a niños chicos, no es lo mismo lo que canta un niño que lo que cantan personas más grandes. Entonces todo tiene mucho que ver. Hay canciones que nos gustaban más cuando éramos chicos que ahora. Bueno, ahora creo que estamos más por folclore, sí, siempre que creo que nos quedamos ahí en el folclore, pero recorriendo más países, algo más latinoamericano. Entonces, nada, esta otra canción tiene un aire totalmente distinto al folclore uruguayo, al folclore argentino. Entonces tratamos de ir por todos los lugarcitos. Americanistas. Ahí va, exacto. Yo me siento muy identificado con esas canciones. Tenemos, bueno, incluso canciones como La Canción Está Esperando. El público hoy escuchó, cuando hicimos referencia al comienzo del Festival Trashumante, La Canción Está Esperando, la letra, la hicimos a media con Jaime, abajo del sauce, allá en el fondo de la casa. Aprovechamos a mandarle un beso a Alicia, no sé si estará escuchando a Alicia. Sí, bueno, abajo de, está escuchando, sí. Abajo de ese sauce que tenía en el fondo de la casa, hicimos que La Canción Está Esperando con Jaime. Hablando, y justamente una frase que le gustaba mucho decir, con un verso americanista. Y ahora ustedes, en diferentes ritmos o en una diferente impronta, pero con la misma intención, con el mismo mensaje, ¿viste? Qué bueno. Y ya veo que Emanuel está agarrando la guitarra en este momento. Bueno, en realidad, Emanuel es el chico, es el comodín, como quien dice. Es parte del dúo, pero también toca el bombo, el cajón, fuye, batería, guitarra, recita, canta. Él es el que hace todo, el chico orquesta de la banda. Y en cuanto cumpla los 18 le va a tocar manejar. Ay, Manuel. También. No aprendas a manejar, Manuel. No, ya tiene la experiencia conmigo que ahora... Así que no sé. Qué bueno. Y bueno, ¿y qué nos van a cantar? Bueno, ya que estamos con el tema de la zamba, vamos a seguir con una zamba también muy, muy linda y muy conocida, Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el ventaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos del sausar, el tintinear de espuela del río allá en el vado. Noche serena prendida mi cantar, el tintinear de espuela del río ya nevado. Una noche serena prendida mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, soy mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate Y cautivado tienen al público este par de chiquilines acá, que nos estamos dando el gusto de compartir con ellos unas lindas canciones, una hermosa charla. Y bueno, aprovechamos a mandar un saludo para toda la familia y toda la barra, que seguramente tienen una barra muy grande que los sigue, que los acompaña. Nos consta que una de las cosas lindas que la familia siempre está acompañando a estos músicos y lo lleva a Sol y Luna. Recuerdo que en el trasumante de Blanquillo ustedes se largaron y no los dejaron cruzar los arroyos. Ay, y sí, le buscaron la vuelta por todos lados, porque incluso recuerdo que manejaron y no pudieron llegar con el dolor en el alma, porque la verdad que buscamos todos los caminos necesarios y posibles para llegar ese día. Sí, la gente no tiene ni idea la cantidad de kilómetros que hicieron, y buscaron por varios lugares y siempre tenían el camino cerrado. Sí. Después hubo revancha, ¿verdad? Pudieron ir al trasumante de San por Jorge. Suerte, sí, sí, lo disfrutamos un montón. Y siempre le estamos agradeciendo a nuestra familia, ya que lo dijiste. Siempre le estamos agradeciendo porque, bueno, sin ellos este dúo no podría ser. Ellos siempre están con nosotros apoyándonos en lo que sea. Así que les mandamos un beso a todos. Buenísimo. Y tenemos algunos mensajes seguramente, Fabián. Hace rato que no te preguntaba, me estaba mirando con cara de odio, como diciendo, mirá que tengo mensajes. Me tiene calladito acá. Un hombre de radio, un abrazo grande, Nicolás Piña, un amigo. Oh, Nico, vos sos un gran comunicador. Luciano Morales, otro saludo para usted. Otro cantor de Durazno, que en algún momento lo vamos a invitar que venga a cantar. Don Luciano Morales. Eder Hernández desde El Pinar. Sí, como siempre. Eder Hernández, uno de los cero falta. No sé qué vamos a hacer con esa gente. Los trasumantes cero falta, ¿eh? Otro cero falta, Juan Emabel desde Villa Carmen. Héctor Zapata y Rosana, que nos están escuchando desde la estancia. Y Mauricio, que está cargando soja desde Blanquillo. Si no me mal no recuerdo, Héctor Zapata no fue uno de los cantores que participó en el primer ahora que te mando un mensajito. Héctor Zapata estuvo en el trasumante de Carlos Reyes, justamente. Fue uno de los que no estaba en la programación, dijo, yo me animo a subir, yo me animo a cantar, y fue ovacionado. Si ese Héctor Zapata, que te mando un mensajito, y si no es ese, le mandamos un gran saludo igual, porque animarse a mandar un mensajecito es otro trasumante más. Y bueno, aprovechamos a ir saludando a todos aquellos que están del otro lado, ya casi con un pie en el estribo. Lamentablemente, y bueno, antes de irnos, me gustaría preguntarle a estos chicos, canciones de cosecha propia. Ahí va, ahora sí. Es una de las preguntas acá, le hice la pregunta y ya se cambiaron la guitarra de lado a lado. Capaz sí, sí, sí. Se las compliqué. Bueno, esta, no sé si Manuel quiere contar esta canción, él es medio timidillo para hablar. Ah, sí. Yo me explayo más. Bueno, esta canción en realidad, aunque él no hable, esta canción la hizo él con nuestro abuelo, la hicieron en la casa de nuestro abuelo, y bueno, esta canción la presentamos en el Teatro Español, que tuvimos el gran placer de estar allí el año pasado. Fue un show espectacular, que siempre lo estamos recordando, siempre miramos fotos, videos. Un show muy especial para cualquiera de los dos, que tuvimos muchos invitados, mis alumnas, mi profesora de canto, con la que hicimos una canción fabulosa que a todo el mundo le encanta, y todo el mundo queda muy compenetrado con la canción. Y esta canción, que fue la que presentamos como nueva, que se llama, es una chacarera, que se llama El Recuerdo Que Me Traje, y es una canción que hicieron ellos. Así que nos estaríamos casi que despidiendo con esta canción. Antes de eso, entonces, vamos a irnos. Sin antes agradecerle al público que estuvo hoy acompañando, el que no importa si manden mensaje o no, a las firmas que apuntaran al programa, un profundo agradecimiento a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trasumantes en Radio, a la Milonga Producciones, hoy acompañados por Fabián, por Pamela, por Nacho, que siempre nos están haciendo de gran puntal durante todo lo que tiene que ver con la producción del programa durante y post. Acá me están llegando más mensajes todavía para Jan Irey y Juan Manuel, también son cero falta también ellos, me parecen, ¿eh? Así que bueno, y un saludo Y un agradecimiento al señor Esteban Almeida, que como siempre lo llenamos con un montón de complicaciones al nosotros no ser seres experientes en radio. Simplemente nos gusta y somos apasionados de todo lo que tiene que ver con la comunicación, el folclore, las canciones y el compartir el arte con la gente. Acá llega, dice, sí, dice, soy el mismo Héctor Zapata que canté el Molle. Mirá qué grande. Bueno, si Dios quiere, Héctor, cuando andes por acá, por Durazno, mandanos un mensaje y con gusto vamos a estar reviviendo lo que compartimos en Carlos Reyes. Y bueno, sin más, con el pie en el estribo, un agradecimiento profundo a Belén y a Emanuel que nos han acompañado, nos han engalanado este séptimo programa de Trashumantes en Radio. Nos vamos con una chacarera, ¿dijeron? Sí, una chacarera. Bueno, muchas gracias a vos y le mandamos un saludo a todo el público. ¿En qué tono, Emanuel? La mayor. Bien. Ayer vi acá hasta Santiago y encontré una chacarera. Ella murmulló, la traje para cantarle a mi tierra. Ella murmulló, la traje para cantarle a mi tierra. No precisa mucho tono para enamorarse de ella. Se va metiendo en el alma cuando más sencilla suena. Se va metiendo en el alma cuando más sencilla suena. Chacarera vino escondida en mi guitarra. Desde Santiago el Estero directito a mi patria. Desde Santiago el Estero directito a mi patria. Se lucen los guitarreros cuando su ritmo puntea. Y así comienza la danza de los dedos en las cuerdas. Y así comienza la danza de los dedos en las cuerdas. Más compañero, vaya entrando a la rueda. Yo lo estoy invitando a cantar la chacarera. Yo lo estoy invitando a cantar la chacarera. Con el bombo y la guitarra vamos abriendo las puertas. Va a meternos noche adentro hasta alcanzar las estrellas. Va a meternos noche adentro hasta alcanzar las estrellas. Arrímese mi hermano, cantemos todos juntos. Esta chacarera que viene del Uruguay para el mundo. Esta chacarera que viene del Uruguay para el mundo. Se luce los guitarreros cuando su ritmo puntea. Y así comienza la danza de los dedos en las cuerdas. Y así comienza la danza de los dedos en las cuerdas. Porque el folclore a todo le canta. Todos los jueves, de 18 a 19.45, Transhumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Transhumantes en Radio. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. En AM 960, Radio Chi.